Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar dos nuevas películas para Paramount, El Día Que Me Quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del Día Que Me Quieras, la película que quiero de todo corazón, y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en Disco Víctor. Y ahora cedo el micrófono a mi amigo Lepera, que es el autor de mis películas y de la letra de las canciones. Yo felicito a Gardel y a la Casa Víctor por este contrato, y en cuanto a mí mismo, al placer de ver registradas mis composiciones en disco de magnífica calidad, que agrega la satisfacción de saberme interpretado por un artista del gran talento de Carlos. Adiós, querido público. Y ahora van a oír una de mis nuevas canciones, el tango Volver, de la película El Día Que Me Quieras. Yo espero que ustedes escuchen en el radio cerebro mágico RCA Víctor, y pronto. Hasta pronto, mis amigos. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. ¿Qué decirte? Si esta no es una bestia del tango, ¿quién es la bestia, no? Daniel Valdegaray, ¿cómo andás? Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy contento de estar acá. Vamos a hablar de Carlos Gardel hoy. Impresionante, la bestia number one del tango. Así como vos decís fútbol, Maradona, Messi, decís tango y decís Carlos Gardel. ¿Quién sino? Pero la idea, la propuesta es, ¿quién es la bestia? ¿Carlos Gardel, hombre, Charles Romualdo Gardel, o el mito Carlos Gardel? ¿Cuál es la bestia que trasciende todo? Y bueno, a eso vamos. Charles Romualdo Gardel, nacido en ¿dónde? ¿En dónde? Ahí empieza. ¿Importa? El incógnito. Ahí empieza. Argentina, ¿dónde nació? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? Ante todo, vamos a aclarar, yo no soy historiador. Claro. No soy el gran leído de las bestias de tango, pero hay que empaparse. Entonces, yo tomo como que fue en Toulouse, Francia. Pero está, ¿por qué? Porque existe la partida de nacimiento donde nació en Toulouse, el 11 de diciembre de 1890 y ¿cuánto dice usted? No tengo ni idea. Vamos a poner el 90. Bueno, 90. 1890. Y después, donde está la partida de nacimiento, allá en Francia. Pero después está la versión uruguayista. Uh-huh. La versión uruguayista nos dice que nació en Tacuarembó. ¿Y qué pasa? Ahí hay también una notación. Notación, claro, donde dice que nació en Tacuarembó 2 años antes de 1890. Uh-huh. O sea, usted dígame, 1888. Muy bien. Una cuenta clara. ¿Cuántos años tendría? ¿Eh? ¿Cuántos años tendría? Hoy? Claro, No podemos saber. Bueno, no importa, amigo. ¿Es por eso importante donde uno nace? Ahí está donde. Para él no, para donde, nosotros sí. Para nosotros, los argentinos, claro, es importante y eso. Sí. ¿Por qué? Dicen los historiadores, los que llegaron allá, que las dos pueden llegar a ser, pero está la versión francesista, uh-huh, donde dicen que nació en Toulouse, Francia, donde hay una partida de nacimiento, y después que él nace allá, su madre había venido de muy chica con sus padres a Venezuela, habían estado, vuelve otra vez a Francia, están allá, reconocidas mundialmente en aquella época, retrotraemos al 1890, eran lavanderas, la mamá de Berta, uh-huh. María Berta Gardés, y ella también se transformó en lavandera. Que tenían su reputación cuando vienen aquí a Sudamérica, eran reconocidas las lavanderas francesas porque hacían todo almidonado, todo era perfecta, el lavado y planchado de la ropa de ellos. Frente de la casa de Doña Berta había un regimiento, allá en Francia, en Toulouse, Francia. En un reportaje que le hacen a ella por allá, dice que era un militar que frecuentaba ahí, ella soltera, y le venía que no me alcanza la plata para la ropa. No sé qué pasó. Bien. Bueno, y entonces ella dice que fue. Pero otra versión es que un señor comprometido también con lazo matrimonial, en una relación extramatrimonial, tienen a Carlito Charles Romualdo, claro. El señor llamado Carlito. Lacerre, de apellido Lacerre, que ahí después, en un momento, un reportaje a un amigo, después de fallecido, don Carlos Gardel, le dice, a mí me contó que un día vino a visitarlo el viejo, me dice. O sea, le dijo a este señor que pará. Pero digo, en principio no, había sido criado de madre sola. Claro, digamos. Claro, madre soltera. Y teniendo 2 años se viene acá, a Argentina. Uh-huh. Se radican en Argentina y ahí pasa toda su infancia. Entonces Argentina. Esa es la versión francesa. La uruguaya es... ¿Qué pasó por ahí? Que había un matrimonio uruguayo donde había la hermana de la señora, menor, 13 años, queda embarazada de su esposo. Ah. Entonces... Es hijo del tío. No sabe, en aquella época, ¿y qué hacemos con el crío? Claro. ¿Viste? Entonces se lo dan a Berta para que lo cuide. Berta inventa una relación, dice la versión uruguayita, inventa una relación allá en Francia porque se vuelve a Francia, vuelve otra vez acá a la Argentina y como que había quedado embarazada allá en Francia y había tenido claro. un hijo. ¿Cuánto puterío en esta historia, es un despelote. ¿Cuánto puterío? Alto convertillo ahí, viejo. Y Carlito, claro, Carlito sin saber de dónde venía. Ahora le pusieron, ¿qué nombre? Charles Romualdo Charles Gardel. Romualdo, mira, no, Charles no sabía. Un hermano de Berta. Ajá. Eso se dice, porque el señor que deja embarazada a la chica de 13 años, que dice que también es el padre de Carlos. Se llamaba Romualdo. Se llamaba Carlos. Ah, Carlos. Carlos. Bueno. Ya no era Charles, era Carlos. Hay un Charles y hay un Carlos. Bueno, finalmente. Entonces, ¿dónde nace esto? ¿Dónde? Que Carlitos Gardel, porque acá está la importancia del ser argentino. Carlitos Gardel, ya en 1823, uh-huh. él va. Perdón, 1923. Ah, está. Él va a Tacuarembó, ya él es un reconocido, y quiere hacerse la nacionalidad argentina. Entonces consigue un notariado ahí en Tacuarembó, donde le hacen, esa es la versión que parece que fuese la más real, donde le hacen los papeles, sí, vos naciste acá, porque ¿qué pasa? Carlos Gardel no podía decir que había nacido en Francia porque si no tenía que haber ido al ejército allá. Entonces ya estaba en edad de ir al ejército, no, te van a repatriar si te volvés a Francia. Sí. Tenés que no era un año y medio, 2 años. No, no. Ayer era para la guerra y ya estábamos. No, además no había edad. Si vos ibas, te metían preso porque era como si fueras un ¿cómo se dice cuando? Desertor. Incumplidor de la del deber patrio. Sí, entonces no quería decir que era francés. Claro. Pero él lo que sí quería hacer. Ser argentino, tener la nacionalidad argentina. Entonces, ahí nace toda la cuestión, esta primer cosa que fue, por eso no hay un registro exacto, veraz, y también tantos historiadores, escritores, periodistas que tratan de conocer la verdad, cada uno pone la suya. Uh-huh. Nosotros dijimos lo que pudimos rescatar. Te pregunto una cosa, Dani. Yo una vez escuché que hubo una grabación de Gardel que salió en vivo, no sé si fue en Radio Nacional o en otra radio también muy, muy antigua, de las primeras radios que hubo en la Argentina, que hicieron como un recital en vivo, pero que él estaba en otro lado y los guitarristas estaban en el estudio en Buenos Aires. Me mataste. Ah, bueno, lo vamos a buscar. Como que se grabó en Zoom. Claro, que para la época era muy raro tecnológicamente porque telefónicamente, más vale, o sea, había teléfono, era por teléfono nada más, pero había tiene que haber un delay, claro. Un retraso de la... Claro. Porque la comunicación vía línea tiene que tener un retraso para llegar al otro lado, porque va por los cables. ¿Y cómo lo haría? Por eso, bueno, capaz que sabías... Vamos, yo vamos a recabar ese dato para la próxima. Impresionante la cantidad de grabaciones que quedaron de Gardel, ¿no? Para la época. Más de 1.500 temas grabó el tipo. Grabó... Yo tengo el dato... No, tengo el dato de casi 1.000. Ajá, yo había leído 1.500. Y donde son, claro, tampoco hay... ¿Pero fue el francés o el uruguayo? No, el argentino. Donde son cerca de 800 temas, o sea, diferentes. Claro. Y también, pero eso va a ser la próxima, porque ¿sabes qué? ¿Qué? Me resulta muy comprimido. Entonces, es cortito. Ya le avisamos a la audiencia de que... ¿Varios capítulos, Gardel? No sé, en dos capas que lo largamos. Dale. Hoy vamos a alargar hasta que se larga a cantar. Bien. ¿Y querés que amenizamos con un poquito? Por favor. Dale, metamos. ¿Qué escuchamos? Y entramos en otro tema. ¿Qué escuchamos? Lo de parejo y no voy por la vedera, uso funya lo pasera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue, ni sé cuándo volverá. Me la nombra en la guitarra cuando dicen su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabar. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo. Gardel más campero. El primer Gardel, como habíamos dicho la semana pasada cuando hablamos de los bestias de tango que estaba Gardel, el primer tango que está grabado es por Carlos Gardel y que era el tango Usted Sabía. Ahora me olvidé. Ah, bueno. Pensé que se llamaba Usted Sabía. No, no. Ahora me olvidé, pero Nicolás Bompadre está escuchando y obviamente escucha porque espera el bloque de tango especialmente y me va a decir cuál es el primer tango. Bueno, que será. Bueno, yo después le voy a decir. Yo ya me olvidé. Estaría bueno que se llame Usted Sabía. Por ahí ya. Usted Sabía. Mi noche triste. ¿Viste? Ahí está mi apuntador. Mi noche triste, muy bien. Que ese lo grabó Gardel. Pero a su vez había grabado otras canciones. Dicen... ¿Qué dice? Que está el primer tema canción, porque tiene mucho, no solo tango, tiene muchas canciones. ¿Sabés cuál es la canción de Gardel que a mí más me gusta? El día que me quiero. No. Cuando tú no estás. Cuando no estás, muere mi esperanza. Bueno, le voy a contar después, sobre el final, le voy a contar algo sobre Dale. Esa canción. Que la primera canción que grabó, Sos mi tirador, plateado. En el sello Columbia 1912. para la próxima capaz que traemos la primera grabación de Gardel. ¿Sos mi tirador plateado? Sos mi tirador, el caballo. Ah, mirá, está bien. Está bien, está bien. Que tira, sí, también. Campero. Yo también me llamó la atención. Claro, porque dije, sos mi tirador plateado. Claro, yo creí que era el Cisco Pi, creí que era uno de ellos. No. Era más fácil, chicos. Ustedes tienen la cabeza repodrida, ¿qué quieren que les diga? Llega a Buenos Aires, Carlito, con su mamá y vive en los famosos conventillos. Volvemos a repetir, la mamá se dedica al trabajo de lavar de lavandera. Carlito parece que era muy travieso, muy travieso. Va a una escuela de la calle Uruguay por primera vez. De la calle Talcahuano, el colegio de señorita. Uh-huh. Donde está en primer grado, tiene nota final 9. Conducta 1. Me hace acordar a mi hijo. Entonces, ahí nos pinta lo que era Carlito, que lamentablemente, por cuestiones de circunstancias, su mamá estaba todo el día laburando. Laburaba, vivía en el conventillo. Y un conventillo donde tenía la particularidad, tenía como vecino de pieza a don Podestá, ajá, que era actor. Claro. Entonces, él dicen que ayudaba mucho económicamente porque eran colegios pagos, que fue Carlito, en sus principios. ¿En qué barrio? ¿En qué era? ¿San Telmo? ¿Los conventillos o La Boca? Talcahuano. ¿Talcahuano? Todo lo que viene a ser el centro de Buenos Aires. Ah, ¿Talcahuano? Bueno, no, es cerca zona de norte. Judicial. Sí. Lo que hoy es zona norte. Sí, barrio norte es eso. Corrientes y Talcahuano. ¿Vos podés creer que yo nací ahí? Todo por la zona. ¿Vos podés creer que yo nací en Santa Fe y Talcahuano? Poco me has dicho. Santa Fe y Talcahuano. Poco me has dicho. Mirá, ahí estabas con el halo, con emocionando en vivo. Hay una placita ahí muy cercana. Claro, Paraguay, y está, hay una iglesia muy, muy grande. El Teatro Cervantes, claro, muy cerca. Es donde después, más grande, Carlito Gardel tiene circunstancias porque empieza, le gustaba meterse ahí, entonces empieza a hacer en pequeños actuaciones. De esos que algún corito, alguna cosa. Entre esas cosas surge que él va al colegio Pío 9, segundo grado. También ahí están los historiadores, uno que sí, otro que no, pero sí que es posta, que ahí estaba uno, pero lo que dicen es que compartía habitación con este señor que le voy a nombrar y que formaban parte del coro. ¿Cuál es ese señor? Y donde una vez el señor salió, le dieron el primer premio como mejor voz del coro y Carlos Gardel el segundo. Son cosas que se dicen. Son detalles que la vida... El señor era don Ceferino Namuncurá. Mirá vos. Por eso, ¿en qué se transforma Carlito? ¿Esto es real? ¿Esto es real? Me acabo de apuntar nuestro apuntador sabelotodo del tango. Sí. Ceferino me puso. Mirá vos. Don Ceferino, entonces, mantuvo, comunicación, se conocieron en aquel entonces. Por eso, las bestias se van cruzando. Entonces, hasta acá es donde yo veo que se va transformando una persona. El mito falta al final. El mito nace el día que se sube un avión y estalla el avión, que también hay un montón de cosas, desde que hubo un tiro en el avión, desde que fue por el viento, de que... Falta mucho para que lleguemos a eso, porque... Falta un montón. El próximo capítulo, entonces, también continuamos con esta historia. Me encantó. Vamos a escuchar otro tema que nos va a dar pie a hablar de su ideología. Dale. Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. Las pobres milongas, dopadas de besos, me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. ¿Qué pensaba Gardel? ¿Qué pensaba Gardel? No le prestamos la debida atención al tema anterior, el número del 900, cuando dice, ojo que soy hombre de Leandro N. Alé. Pero en este tema, Acuaforte, él es de él el tema, y de, bueno, Lepera, como escuchamos al principio, era el escritor, dice que componían los dos juntos. Esta cuestión que no hablamos, no terminamos de cerrar, en 1905 se fue de la casa Carlitos Gardel, dejó el colegio, se dice que fue hasta tercer grado, ahí nada más, o sea que después no siguió. Después, como hizo para escribir, relatar, pues, posiblemente fue un autodidacta. Pero él no terminó la primaria, aparentemente, uh-huh. Cosa que era muy común. Se fue de su madre y se fue un largo rato. Después se volvieron a encontrar ya grande. No lo podía tener doña Berta. Era incorregible. Incorregible en el sentido de a dónde quería él. Y quería andar mundo, quería andar. Y bueno, este tema viene a acotación de que muchos conocidos de él decían que era anarquista. En aquel momento, ser anarquista era una posición social importante, decir. ¿Entendés? Y se sentía anarquista. Tampoco se sabe a ciencia cierta a qué pertenecía don Carlitos Gardel. Pero lo queremos anarquista. Claro, más que nunca. Queremos anarquista. Exactamente. Impresionante. Además, el tema Acuaforte es un tema que hace referencia a de lo que era socialmente en aquel momento, cómo se vivía, donde dice, estalla en el sentido de decir, habla de aquel que más tiene con el que menos tiene. Hace una agua fuerte de la realidad del 1900 y moneda. Exactamente. Muy bien. Bueno, excelente. Y ahí empiezan los viajes de Carlito, empiezan sus amoríos. El señor que él tenía cochero de aquellos tiempos, ¿vio? El cochero era reconocido. Paluso era el cochero de él, el negro Paluso. Entonces dicen que las señoritas le pedían a Paluso que los llevara a ciertos lugares. Entonces ahí reconocida varias señoritas. El gran amor, según todos los historiadores, fue una tal Isabelita, que también apareció realmente después de su muerte. Isabelita se dio a conocer, yo fui y tengo constancia de que ella era la novia, porque todas querían figurar como la novia de la elegida. Claro. Entonces, y tuvo muchas, porque el tipo es, era Gardel. ¿Te recuerda aquella canción que decía Peggy, Maggie, Betty, June? Sí. La rubia de New York. Entonces, la otra vez dijimos que los discos de Gardel, cuando llega la noche, ensayan. El mito sigue vivo. El mito no murió. Todavía no llegamos a la parte del mito, pero el mito manda mensajes. Entonces, así, para despedirnos para la próxima, que vamos a seguir con Carlos Gardel. Obvio, me encanta. Vamos a tener el tema que a usted le gusta, porque, bueno. No, yo leyendo entre tantas cosas, usted no me va a creer. A ver. Se lo dedicó. A Isabelita. No. ¿A quién? A Cristina. ¿A quién? A Cristina. ¿A Cristina? Sí. Solo en la ruta. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Daniel. ¡Qué grande! Sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su cardal.